Con voz suave y examinándome al soslayo con su mirada pesada, dijo: «Parece que está cansado usted, ¿no?». «Sí, un poco». Quitóse el sobretodo cuyo forro de seda brilló en los dobleces. Cierta fragancia grasienta se desprendía de su ropa negra y repentinamente inquieto le consideré. Después, sin conciencia de lo que decía, le pregunté: «¿No tiene la ropa sucia usted?». El otro me adivinó el sobresalto, mas atinó la respuesta. «¿Le ha hecho daño que lo despertara así?». «No, ¿por qué me iba a hacer mal?». «Es decir, joven, a algunos les hace daño. En el internado tenía un amiguito que, cuando lo despertaban bruscamente, le daba un ataque de epilepsia. Un exceso de sensibilidad». «Sensibilidad de mujer, diga usted, ¿no le parece, joven?». «¿Así que su amiguito era un hiperestésico? Pero vea, che, haga el favor, abre esa puerta porque yo me asfixio. Que entre un poco de aire, hay olor a ropa sucia aquí». El intruso frunció ligeramente el ceño. Se dirigió a la puerta, pero antes de llegar a ella, unas cartulinas le cayeron del bolsillo del saco al suelo. Apresurado, se inclinó a recogerlas y me acerqué a él. Entonces vi. Eran todas fotografías del hombre y la mujer en las distintas formas de la cópula. El rostro del desconocido estaba purpurino. Balbuceó: «No sé cómo están en mi poder, eran de un amigo». No le respondí. De pie junto a él, miraba con obstinación terrible un grupo. Él dijo no sé qué cosas, yo no lo escuchaba. Miraba alucinado una fotografía terrible. Una mujer postrada ante un faquín innoble, con gorra de visera de hule y un elástico negro arrollado sobre el vientre. Volví el rostro al mancebo. Ahora estaba pálido, las pupilas voraces dilatadísimas y en los párpados ennegrecidos, rebrillante una lágrima. Su mano cayó sobre mi hombro. «Déjame aquí, no me eches». «Entonces usted, vos sos...». Arrastrándome, me empujó al borde del lecho y se sentó a mis pies. «Sí, soy así, me da por rachas». Su mano se apoyaba en mi rodilla. «Me da por rachas». Era profunda y amarga la voz del adolescente. «Sí, soy así, me da por rachas». Una pena miedosa temblaba en su voz. Después su mano cogió mi mano y la puso de canto sobre su garganta para apretármela con el mentón. Habló en voz muy baja, casi un soplo. «Ay, si hubiera nacido mujer, ¿por qué sería así esta vida?». En las sienes me batían las venas terriblemente. Él me preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Silvio». «Decime, Silvio, ¿no me desprecias?». «Pero no, vos no tenés cara. ¿Cuántos años tenés?». Enronquecido le contesté: 16. «¿Pero estás temblando?». «Si querés, vamos». De pronto le vi, sí, le vi. En el rostro congestionado le sonreían los labios. Sus ojos también sonreían con locura. Y súbitamente, en la precipitada caída de sus ropas, vio ondular la puntilla de una camisa sucia sobre la cinta de carne que los muslos dejaban libre largas medias de mujer. Lentamente, como en un muro blanqueado de luna, pasó por mis ojos el semblante e imploración de la niña inmóvil junto a la verja negra. Una idea fría, si ella supiera lo que hago en este momento, me cruzó la vida. Más tarde me acordaría siempre de aquel instante. Retrocedí un año y mirándolo le dije despacio: «Andate». «¿Qué?». Más bajo aún le repetí: «Andate». «Pero...». «Andate, bestia. ¿Qué hiciste de tu vida? De tu vida». «No, no seas así. Bestia, ¿qué hiciste de tu vida?». Y yo no atinaba a decirle en ese instante todas las altas cosas, preciosas y nobles, que estaban en mí y que instintivamente rechazaba su llaga. El mancebo retrocedió. Encogía los labios mostrando los colmillos. Luego se sumergió en el lecho y mientras yo, vestido, entraba en mi cama, él, con los brazos en asa bajo la nuca, comenzó a cantar: «Arroz con leche, me quiero casar». Lo miré oblicuamente. Luego, sin cólera, con una serenidad que me asombraba, le dije: «Si no te callas, te rompo la nariz». «¿Qué?» «Sí, te rompo la nariz». Entonces volvió el rostro a la pared. Una angustia horrible pesó en el aire confinado. Yo sentía la fijeza con que su pensamiento espantoso cruzaba el silencio. Y de él solo veía el triángulo de cabello negro recortando la nuca, y después el cuello blanco, redondo, sin acusar tentaciones. No se movía, pero la fijeza de su pensamiento se aplastaba, se modelaba en mí. Y yo al helado permanecía rígido, caído en el fondo de mi angustia, que se iba solidificando en conformidad. Y a momentos lo espiaba con el rabillo del ojo. De pronto su colcha se movió, y quedaron al descubierto sus hombros lechosos que surgían del arco de puntilla que sobre las clavículas le hacía la camisa de batista. Un grito suplicante de mujer estalló en el pasillo al cual daba mi habitación. «¡No, no, por favor!» Y el sordo choque de un cuerpo sobre el muro me arqueó el alma sobre el espanto primero. Cavilé un instante, después salté del lecho y abrí la puerta. En el preciso instante que la puerta de la pieza frontera se cerraba. Me apoyé en el marco. De la vecina habitación no surgía nada. Me volví y dejando la puerta abierta, sin mirar al otro, apagué la luz y me acosté. En mí había ahora una seguridad potente. Encendí un cigarrillo y le dije a mi compañero de albergue: «Che, ¿quién te enseñó esas porquerías?» «Con vos no quiero hablar, sos un malo». Me eché a reír. Luego, grave, continué: «En serio, che, ¿sabés que sos un tipo raro?» «¡Qué raro que sos! En tu familia, ¿qué dicen de vos? ¿Y esta casa? ¿Te fijaste en esta casa?» «Sos un malo. Y vos sos un santo, ¿no?» «No, pero sigo mi destino, porque yo no era así antes, ¿sabés? Yo no era así». «¿Y quién te hizo así entonces?» «Mi maestro, porque papá es rico. Después que aprobé el cuarto grado, me buscaron un maestro para que me preparara para el primer año del Nacional. Parecía un hombre serio. Usaba barba, una barba rubia puntiaguda y lentes. Tenía los ojos casi verdes de azules. A vos te cuento todo esto porque...» «¿Y?» «Yo no era así antes, pero él me hizo así. Después, cuando él se iba, yo salía a buscarlo a su casa. Tenía entonces 14 años. Vivía en un departamento de la calle Juncal. Era un talento. Fíjate que tenía una biblioteca grande como estas cuatro paredes juntas. También era un demonio. Pero ¿cómo me quería? Yo iba a su casa, el mucamo me hacía pasar al dormitorio. Fíjate que me había comprado todas las ropas de seda y vainilladas. Yo me disfrazaba de mujer». «¿Cómo se llamaba?» «¿Para qué querés saber el nombre? Tenía dos cátedras en el Nacional y se mató ahorcándose». «¿Ahorcándose?» «Sí, se ahorcó en la letrina de un café». «¡Pero qué sonso sos!» «No me creas, son mentiras. ¿No es verdad que es bonito el cuento?» Irritado le dije: «Vea, che, déjame tranquilo, me voy a dormir». «No seas malo, escúchame. Qué variable sos. No te vayas a creer lo de recién. Te decía la pura verdad, ¿cierto? El maestro se llamaba Próspero». «¿Y usted ha seguido así hasta ahora? ¿Y qué iba a hacer?» «¿Cómo que iba a hacer? ¿Por qué no se va lo de algún médico, algún especialista en enfermedades nerviosas? Además, ¿por qué está tan sucio?» «Si está de moda, a muchos les gusta la ropa sucia. Usted es un degenerado». «Sí, tenés razón, soy chiflado. ¿Pero qué querés? Mirá, a veces estoy en mi dormitorio, anochece. ¿Querés creerme? Es como una racha. Siento el olor de las piezas amuebladas. Veo la luz prendida y entonces no puedo. Es como si un viento me arrastrara y salgo. Los veo a los dueños de amuebladas». «¿A los dueños para qué?» «Natural. Eso de ir a buscar es triste. Nosotras nos arreglamos con dos o tres dueños y en cuanto cae a la pieza un chico que vale la pena, nos avisan por teléfono». Después de un largo silencio, su voz se hizo más entonada y seria. Diría que se hablaba a sí mismo con toda su tribulación. «¿Por qué no habría nacido mujer? En vez de ser un degenerado, sí, un degenerado. Hubiera sido una muchacha de mi casa, me hubiera casado con algún hombre bueno y lo hubiera cuidado y lo hubiera querido. En vez, así, rodar de catrera en catrera y los disgustos, estos atorrantes de chambergo blanco y zapatos de charol que te conocen y te siguen y hasta las medias te roban. Ah, oh, si encontrara alguno que me quisiera para siempre, siempre. ¿Pero usted está loco? ¿Todavía se hace esas ilusiones? ¿Qué sabes vos? Tengo un amiguito que hace 3 años vive con un empleado del banco hipotecario. ¿Y cómo lo quiere? ¿Qué sabes? Si yo pudiera, daría toda mi plata para ser mujer. Una mujercita pobre y no me importaría quedarme preñada y lavar la ropa con tal que él me quisiera y trabajara para mí. Escuchándole estaba atónito. ¿Quién era ese pobre ser humano que pronunciaba palabras tan terribles y nuevas? Que no pedía nada más que un poco de amor. Me levanté para acariciarle la frente. «¡No me toques!», vociferó. «¡No me toques!». Se me revienta el corazón. «¡Andate!». Ahora estaba en mi lecho inmóvil, temeroso de que un ruido mío lo despertara para la muerte. El tiempo transcurría con lentitud y mi conciencia descentrada de extrañeza y fatiga recogía en el espacio el silencioso dolor de la especie. Aún creía sentir el sonido de sus palabras. En lo negro su carita contraída de pena diseñaba un visaje de angustia y con la boca resecada de fiebre exclamaba al oscuro. Y no me importaría quedarme preñada y lavar ropa con tal de que él me quisiera y trabajara para mí. Quedarse preñada. ¿Cuán suave se hacía esa palabra en sus labios? Quedarse preñada. Entonces todo su mísero cuerpo se deformaría, pero ella, gloriosa de aquel amor tan hondo, caminaría entre las gentes y no las vería, viendo el semblante de aquel a quien sometíase tan sumisa. Tribulación humana. ¿Cuántas palabras tristes estaban aún escondidas en la entraña del hombre? El ruido de una puerta cerrada violentamente me despertó. Encendí apresuradamente la lámpara. El adolescente había desaparecido y su cama no conservaba la huella de ningún desorden. Sobre el ángulo de la mesa extendidos había 2 billetes de 5 pesos. Los recogí con avidez. En el espejo se reflejaba mi semblante empalidecido, la córnea surcada de hilos de sangre y los mechones de cabello caídos en la frente. Quedamente, una voz de mujer imploró en el pasillo. «Apúrate, por Dios, que sí lo saben». Distintamente resonó el campanilleo de un timbre eléctrico. Abrí la ventana que daba al patio. Una ráfaga de aire mojado me estremeció. Aún era de noche, pero abajo, en el patio, 2 criados se movían en torno de una puerta iluminada. Salí. Ya en la calle, mi enervamiento se disipó. Entré a una lechería y tomé un café. Todas las mesas estaban ocupadas por vendedores de diarios y cocheros. En el reloj colgado sobre una pueril escena bucólica sonaron 5 campanadas. De pronto recordé que toda esa gente tenía hogar. Vi el semblante de mi hermana y desesperado salí a la calle. Otra vez se amontonaron en mi espíritu las tribulaciones de la vida, las imágenes que no quería ver ni recordar, y rechinando los dientes caminaba por las veredas oscuras, calles de comercios defendidos por cortinas metálicas y tableros de madera. Tras esas puertas había dinero. Los dueños de esos comercios dormirían tranquilamente en sus lujosos dormitorios y yo, como un perro, andaba a la aventura por la ciudad. Estremecido de odio, encendí un cigarrillo y malignamente arrojé la cerilla encendida encima de un bulto humano que dormía acurrucado en un pórtico. Una pequeña llama onduló en los andrajos. De pronto el miserable se irguió informe como una tiniebla y yo eché a correr, amenazado por su enorme puño. En una casa de compraventa del Paseo de Julio, compré un revólver. Lo cargué con 5 proyectiles y después, saltando a un tranvía, me dirigí a los diques. Tratando de realizar mi deseo de irme a Europa, apresurado trepaba las escalerillas de cuerda de los transatlánticos y me ofrecía para cualquier trabajo durante la travesía a los oficiales que podía ver. Cruzaba pasillos, entraba a estrechos camarotes atestados de valijas con sextantes colgados de los muros, cruzaba palabras con hombres uniformados que, volviéndose bruscamente cuando les hablaba, Apenas comprendían mi solicitud y me despedían con un gesto malhumorado. Por encima de las pasarelas se veía el agua tocando el declive del cielo y los velámenes de las barcas alejadísimas. Caminaba alucinado, aturdido por el incesante trajín, por el rechinar de las grúas, los silbatos y las voces de los faquines descargando grandes bultos. Experimentaba la sensación de encontrarme alejadísimo de mi casa, tan distante que, aunque me desdijera en mi afirmación, no podría ya más volver hasta ella. Entonces me detenía a conversar con los pilotos de las chatas, que se burlaban de mis ofrecimientos. A veces asomaban a responderme de las humeantes cocinas, rostros de expresiones tan bestiales que temeroso me apartaba sin responder, y por los bordes de los diques caminaba, fijos, los ojos en las aguas violetas y grasientas que con ruido gutural lamían el granito. Estaba fatigado. La visión de las enormes chimeneas oblicuas, el desarrollarse de las cadenas en las maromas, con los gritos de las maniobras, la soledad de los esbeltos mástiles, la tensión ya dividida en un semblante que asomaba a un ojo de buey y a una lingada suspendida por un guinche sobre mi cabeza. Ese movimiento ruidoso compuesto del entrecruzamiento de todas las voces, silbidos y choques, me mostraba tan pequeño frente a la vida que yo no atinaba a escoger una esperanza. Una trepidación metálica estremecía el aire de la ribera. De las calles de sombra formadas por los altos muros de los galpones pasaba la terrible claridad del sol. A instantes un empellón me arrojaba a un costado. Los gallardetes multicolores de los navíos se rizaban con el viento. Más abajo, entre la muralla negra y el casco rojo de un transatlántico, martilleaban incesantemente los calafateadores y aquella demostración gigantesca de poder y riqueza, de mercaderías apiñadas y de bestias pataleando suspendidas en el aire, me azoraba de angustia. Y llegué a la inevitable conclusión. Es inútil. Tengo que matarme. Lo había previsto vagamente. Ya en otras circunstancias, la teatralidad que secunda con lutos el catafalco de un suicida me había seducido con su prestigio. Envidiaba los cadáveres en torno de cuyos féretros sollozaban las mujeres hermosas, y al verlas inclinadas al borde de los ataúdes se sobrecogía dolorosamente mi masculinidad. Entonces hubiera querido ocupar el suntuoso lecho de los muertos, como ellos ser adornado de flores y embellecido por el suave resplandor de los cirios, recoger en mis ojos y en la frente las lágrimas que vierten a enlutadas doncellas. No era por vez primera este pensamiento, mas en ese instante me contagió de esa certeza. Yo he de morir, pero tengo que matarme. Y antes que pudiera reaccionar, la singularidad de esta idea absurda se posesionó vorazmente de mi voluntad. No he de morir, no, no, yo no puedo morir, pero tengo que matarme. ¿De dónde provenía esta certeza ilógica que después ha guiado todos los actos de mi vida? Mi mente se despejó de sensaciones secundarias. Yo solo era un latido de corazón, un ojo lúcido y abierto al serenísimo interior. No he de morir, pero tengo que matarme. Me acerqué a un galpón de zinc. No lejos, una cuadrilla de peones descargaban bolsas de un vagón. Y en aquel lugar el empedrado estaba cubierto de una alfombra amarilla de maíz. Pensé, aquí debe ser. Y al extraer del bolsillo el revólver, súbitamente discerní. No en la sien, porque me afearía el rostro, sino en el corazón. Seguridad inquebrantable guiaba los movimientos de mi brazo. Me pregunté, ¿dónde estará el corazón? Los opacos golpes interiores me indicaron su posición. Examiné el tambor. Cargaba 5 proyectiles. Después apoyé el caño del revólver en el saco. Un ligero desvanecimiento me hizo vacilar sobre las rodillas y me apoyé en el muro del galpón. Mis ojos se detuvieron en la calzada amarilla de maíz y apreté el gatillo lentamente pensando, no he de morir. Y el percutor cayó, pero en ese brevísimo intervalo que separaba el percutor del fulminante, sentí que mi espíritu se dilataba en un espacio de tinieblas. Caí por tierra. Cuando desperté en la cama de mi habitación, en el blanco muro un rayo de sol diseñaba los contornos de las cenefas que en el cuarto no se veían tras los cristales. Sentada al borde del lecho estaba mi madre. Inclinaba hacia mí la cabeza. Tenía mojadas las pestañas y su rostro de rechupadas mejillas parecía excavado en un arrugado mármol de tormento. Su voz temblaba. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste todo? ¿Por qué hiciste eso, Silvio? La miré. Me contraí el semblante un terrible visaje de misericordia y remordimiento. ¿Por qué no viniste? Yo no te hubiera dicho nada. Si es el destino, Silvio. ¿Qué sería de mí si el revólver hubiera disparado? Tú ahora estarías aquí con tu pobre carita fría. ¡Ay, Silvio, Silvio! Y por la ojera carminosa le descendía una lágrima pesada. Sentí que anochecía en mi espíritu y apoyé la frente en su regazo, en tanto que creía despertar en una comisaría para distinguir entre la neblina del recuerdo un círculo de hombres uniformados que agitaban los brazos en torno mío. Fin del capítulo 3.